presenta... El mágico mundo del color. Su programa Disneylandia. Y esta semana en maravillosos colores... ¡Feliz Navidad! Una feliz Navidad para todos ustedes. Venimos hoy a celebrar la Pascua más hermosa, porque esta vez habrá de ser más bella y más dichosa. El árbol hay que decorar con luces de colores y recordar que en Navidad no existen sinsabores. Ding dang dong, se escucha repicar. Ding dang dong, llegó la Navidad. Venimos hoy a celebrar la Navidad más bella, deseándoles que en cada hogar felices Pascuas tengan. ¡Felices Pascuas tengan! Adelante con la función. Aquí tenemos a sus traviesos amiguitos Chip y Dale. Nos van a mostrar cómo... I'm Chip. I'm Dale. We're just a couple of crazy rascals out there some fun. When Chip and Dale start cooking up some trouble, you can bet it gets well. No, no, no, no. No han comprendido bien la idea. Al público le gustaría ver qué hacen ustedes durante la época de Navidad. ¿Cómo decoran el árbol o algo? Un momento. No puedo entender una sola palabra de lo que dicen. Está bien, demuéstrenlo. Come on. Now watch how we do it, Jiminy. Hey, hey, mira eso. Oh! ¡Oh, Pluto! ¡Dámelas! A ver, ¿así está mejor? ¡Oh, Pluto! Está bien, encenderé las velas. ¡Listo! No se abra hasta Navidad. Venimos hoy a celebrar la Navidad más bella, deseándoles que en cada hogar felices Pascuas tengan. ¡Felices Pascuas tengan! Mientras todos celebran la Navidad con canciones y regalos, Donald y sus sobrinos la celebran arrojándose bolas de nieve. ¡Nieve! ¡Qué bonito! ¡Me encanta la nieve! ¡Wow! ¡Qué frío hace! ¿Por qué él es un buen amigo? ¿Por qué él es un buen amigo? ¿Por qué él es un buen amigo? Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. ¿Por qué él es un buen amigo? ¿Por qué él es un buen amigo? ¿Por qué él es un buen amigo? Y nadie lo puede negar. ¡Aquí sí que me divertiré! Ha ha ha! Más agradables de esta época del año es recibir las tarjetas de felicitación de los amigos. Ahora nos gustaría mostrarles algunas de las tarjetas que recibimos para que compartan nuestros momentos memorables. ¿Listos todos? Aquí hay una tarjeta de Peter Pan. Dice que podemos volar, así que hagamos la lucha. Nada se pierde con probar. Ya me acordé.

cera todavía está muy torpe. Tendré que desenredarte. Títeres solo con hilos se mueven, pero Pinocho es distinto porque hasta sin hilos puede. No podías haberte caído en otro momento. Me estás haciendo hacer un papelón terrible. Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo. Si mi lazo me hace mover, yo puedo andar y hasta correr. Los tenía y los perdí. Muy bien. Estoy feliz. Sí, lulari, la, la, nadie me maneja a mí. Viva la libertad, esto se llama vivir. ¡Es un fenómeno! ¿Qué les dije, eh? Ellos tienen y yo no, no hay uno como yo. Si menos tú gustar a mí, yo quiero a ti, yo quiero a ti. Ya, ya, ya, si yo no, contigo me voy yo. No tengo yo perro entre nu, yo quiero ir con vos. Del Volga vino yo, de la Rusia nobleza. Un zar quererme a mí, pero yo querer a ti. ¡Hey! Vagabundo. Una cita, una mesa, un lugar para dos. Las estrellas, la música, todo invita al amor. Oye, Tonis. Oh, hombre, el lugar más indicado para tan especial ocasión. No, por ahí no. Yo tengo mi salón privado. Espera aquí. Aspetta, aspetta, vengo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién está queriendo tomarme el pelo? ¡Hola, Golfo! ¿Por qué no habías venido? Giuseppe, mira quién está aquí. ¡Ey! ¿Qué dice, Golfo? ¡Giuseppe! Trae un poco de comida per Golfo antes que me coma a mí. ¡Bene, Tony, bene! ¡Una orden de huevo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mi vieni, Giuseppe, mira, qué novia tan bonita tiene Golfo. ¿Qué te parece? Golfo se ha conquistado un españolet. Oh, oye, ma esta es una honesta muchacha, Golfo. ¿Por qué no dejas la vacancia y te casas con esta ragazza, eh? ¿Ragazza? Ragazza. Ah, no, quiso decir muchacha. Es que Tony no puede hablar el español muy bien. Esto hay que celebrar. Aquí están los huesos, Tony. Muy bien, huesos. ¡Oh, huesos! Giuseppe, ¿qué pasa? ¡Te rompo la testa! Esta noche, Golfo merece lo mejor de lo mejor. ¡Bene, tú eres el patrón! ¡Bene, ordina lo que quieras! ¿Comida corrida a la carta? ¡Ajá, comprendo! ¡Giuseppe! Golfo dice que quiere dos spaghetti speciales con mucha albóndiga. ¡Tony, los perros no hablan! ¡Golfo ha hablado a mí! ¡Bene, Golfo ha hablado a ti! ¡Tú eres el patrón! ¡Mamma mía, vuestra testa de piedra! ¡Aquí está el mejor espagueti de todo el mundo! ¡O para soñar esta noche sin par! ¡Oh, qué bella, bella noche! Para gozar esta noche es ideal. ¡Oh, qué bella, bella noche! El destino ha querido estar junto a un querer. Anoche feliz de romance y amor. Oh, qué bella, bella noche. De Cenicienta nos llena de alegría y nos recuerda cómo los ratoncitos la ayudaron aquel día. ¿Verdad que es precioso? Era de mi madre. Sí, pero muy anticuado. Quizá esté un poco pasado de moda, pero no importa, ya lo arreglaré. ¿Pero cómo? Van a ver, de aquí podré sacar alguna buena idea. Ajá. Este me gusta. ¡Ay, qué me gusta! ¿Me puedo arreglar? Eso es fácil. Tendré que acortar las mangas. Necesitaré unos listones, tela para el olán, algo para el cuello y también... ¡Ay! ¿Qué querrán ahora? ¡Cenicienta! Sea por Dios, mi vestido tendrá que esperar. ¡Cenicienta! ¡Ya oí! ¡Ya oía! ¡Ya voy! ¡Pobre Cenicienta! La molestan todo el tiempo. No la dejan ni un momento. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Pronto, pronto! ¡Cenicienta! ¡Lava y plancha! ¡Trae la ropa! ¡Barre y limpia la terraza! ¡Y si el cuerpo está en la casa! ¡La traen a las carreras! Y cuando más no pueden, cuando casi está ya muerta, alguien grita. ¡Date prisa! ¡Cenicienta! Sí, siempre su trabajo. ¿Saben una cosa? Cenicienta no podrá ir al baile. ¿Qué? ¿No irá? ¿Qué dijiste? Que no irá al baile. Se saldrán con la suya. Trabajo, trabajo y más trabajo. No tendrá tiempo de arreglar su vestido. Pobre Cenicienta. Un vestido tan... de nutristas lo haremos. No descansaremos, bailando el vals de un amor. En brazos de su amor, se verá como una reina cenicienta. Pronto, pronto, pronto, pronto, todo el mundo a la costura. La tarea no es tan dura, será una linda hechura. Yo manejo las tijeras. Yo gozo con la aguja. Es de cosas de mujeres. Más da, ni que fuera tanto un baile. Además, esos bailes de palacio han de ser muy aburridos, molestos, y también seguramente divinos. Ay, pero si es mi vestido. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Qué maravilla! Nunca soñé con una sorpresa tan linda como esta. ¡Ah! ¿Cómo podré agradecerles? Son ustedes tan buenos conmigo. La tarjeta de Blancanieves es verdaderamente... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es la invitación a una fiesta. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos para allá! Yo sé bailar y zapatear, mis pies son muy ligeros. Me los lavé ayer y descubrí que están llenos de dedos. No tiene ton ni son lo que se canta aquí. Es muy tonta la canción, pero sí me gusta a mí. ¡Ay, no! ¡Caray, caracoles. Con un zorrillo me acosté creyéndolo educado y al poco rato desperté bañado y perfumado. No tiene son ni son lo que se dice aquí. Es muy tonta la canción, pero sí me gusta a mí. Ustedes de ver momentos inolvidables del pasado. Pero ustedes saben que el mejor regalo de Navidad es un paquete de sorpresa. Y por supuesto también tenemos eso. Aquí está. Psst, psst. ¡Ey, campanita! La sorpresa, ¿dónde está? ¿Toby? ¡Toby! ¿Quién es Toby? Ah, pues, pequeña, Toby es... pues, es... Oiga, Basil, ¿quién es ese Toby? ¡Ah! Ahí está. ¿Toby? El doctor Dawson. Encantado. Mucho gusto. Toby, ya basta, Toby. Ya, Toby, quieto. ¡Ya! Mil perdones, amigo. Toby tiene el mejor olfato de todos los sabuesos que he entrenado, pero también es bastante juguetón. ¡Hola, Toby! ¡Qué lindo eres! ¿Quieres un bollo? Quieto ya, Toby. Vamos a nuestro asunto y después nos... Muy bien. Listo, Toby. Toby, quiero que encuentres a este pillo. Sí, conoce su tipo. Un villano. Un malvado. Es torpe y mirada torva. A la rota. Tiene una pata de palo y una ala rota. Sí. Sí. Eso es. Muy bien. ¿Tienes un rastro? Muy bien. Muy bien. Señorita Flamchester. ¡Flamchester! ¿Cómo sé? Vamos a encontrar a su padre. ¿Toby? ¡Al ataque! ¡Vamos tras él! ¡Es emocionante, Dofón! ¡Claro! ¡Nuestra presa debe estar cerca! ¡Ah, cómo me gustas, hermano! ¡Fidget! ¡Fidget! Listo y alerta, como siempre. Aquí está la lista. Ya sabes qué hacer y no cometas errores. Sí, sí, no habrá errores. Herramienta, mecanismos, chicos. ¡Vete ya, Fidget! Ya me voy. Amigos míos, estamos a punto de emprender el más odioso, el más perverso, el más diabólico proyecto de mi ilustre carrera. El más vil de los crímenes, un crimen que rebosa infamia. Mañana por la noche, nuestra amada reina celebrará sus 60 años de reinado. Y con la entusiasta ayuda de nuestro buen amigo, el señor Flaversham, les prometo que va a ser una noche inolvidable. Su última noche y la primera en que yo seré el supremo gobernante de todo el reino. Hubo genios que crearon maravillas mundiales y otros que estaban en los titulares. Hubo quien construyó monumentos sin par que a los continentes los hacen llorar. Pero hay un genio mayor, malo, perverso y mejor. Allá en el pasado, delitos menores, pero ahora mayores serán. Y aún más crueles, feos, perversos. De mi gran mente saldrán. Eso es cierto, muy cierto. Peores serán que a inocente robar. Tú, en crimen el rey serás. Por Ratigan, el gran rey es él. Por Ratigan, el delincuente más cruel. Gracias. Y ahora me gustaría obsequiarles un momento memorable. Voy a cantarles mi canción. Una canción que habla de la fe, la esperanza y demás cosas que simbolizan el espíritu de la Navidad. Estoy seguro de que si practican lo que dicen, tendrán la felicidad de la Navidad cada uno de los días de su vida. Sea un lucero has de pedir, lo que anhelas conseguir. Tu deseo más feliz conservará. Pídele con devoción lo que anhela el corazón, viene será tu oración, atenderá, sabio soy y todo pueden ver y vigilaría ser nuestro destino. Cual un rayo protector te ilumina su fulgor y la estrella tu deseo hará verdad. Y ahora, para todos ustedes, muy feliz Navidad.